entregado todo, que no sé dónde terminas tú y empiezo yo. Y al final nada es lo que parece, te creía solo mía, pero eras de alguien más. Solo sé que el tiempo suele curar todo, solo espero no morirme intentándome sanar. ¿Y ahora qué hago con este espacio vacío? ¿Dónde guardo todo este amor que me queda? ¿Con qué cara voy a enfrentarme a la vida si a mi lado te creía eterna? ¿Y ahora qué hago con este espacio vacío? ¿Dónde guardo todo este amor que me queda? ¿Con qué cara voy a enfrentarme a la vida si a mi lado yo te creía eterna? Muy eterna. Quedó de aquella vida, ni siquiera tu partida pude reprochártela. Como un reo esperando el momento, aserraste mi esperanza y te fuiste en soledad. Solo espero que la vida te sonría y que no pretendas nunca a mi lado regresar. ¿Y ahora qué hago con este espacio vacío? ¿Dónde guardo todo este amor que me queda? ¿Con qué cara voy a enfrentarme a la vida si a mi lado yo te creía eterna? ¿Y ahora qué hago con este espacio vacío? ¿Dónde guardo todo este amor que me queda? ¿Con qué cara voy a enfrentarme a la vida si a mi lado yo te creía eterna, muy eterna? Tu canción, Pablo.